Universidad presenta Electroshock versión 3.3. Un espacio especializado en música electroindustrial y sus derivados, conducido por Luis Cyberhead. Lindos Rockhead, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Electroshock. Este es el número 196 ya, y les recuerdo que únicamente lo escuchan a través de Radio Universidad 88.5 frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí. También pueden escucharlo en internet en tiempo real a través de www.radiouniversidad.uslp.mx. En esta ocasión vamos a tener un montón de estrenos, entre ellos algo así de lo más fresco, lo que recién acaba de ser lanzado al mercado, algunas sorpresillas por ahí como lo nuevo de Ministry, tenemos también lo nuevo de Apoptigma Berserk, tenemos lo nuevo de Amducia, que por cierto va a estar muy pronto aquí en San Luis Potosí, que es por eso que lo estamos programando el día de hoy, y tenemos también lo nuevo de Trip Noisy y un montón de cosas más en esta emisión de Electroshock. Pero vamos comenzando ya con el clásico de la semana, que corresponde a nada más y nada menos que el señor Klaus Larsen, quien la semana anterior ya tuvimos con lo más reciente de su proyecto Clutey, pero en esta ocasión tenemos a su proyecto raíz, que es Leather Strip, quienes en 1995 editaron uno de los álbumes vamos a decir que a mi forma de verlo, Klaus Larsen venía haciendo un muy buen trabajo dentro de la Dark Electro, pero en una vertiente mucho más rápida, hasta que llegó el 95 cuando edita Legacy of Hate and Lust, en el cual empezó a imprimir un poco más de vamos a decir que de música más oscura, mucho más lenta y densa, y que bueno, vendría a ser esta una constante en los siguientes álbumes a partir de este año. Una de las mejores producciones definitivamente Legacy of Hate and Lust, junto con aquel Serenade for the Dead, que dio pie inclusive a esto. Y sin más, aquí está Leather Strip con el clásico No Rest for the Wicked. We'll be right back. Y bien, continuamos rápidamente con este programa de Electroshock, emisión número 196, y ahora vamos con el primer estreno de la noche que les mencionamos en un principio, que se trata de Trip Noisy. Trip Noisy es un proyecto que ya les habíamos presentado en emisiones anteriores y que está formado únicamente por Alex Lysergic, quien anteriormente formaba parte de Demencia 69. Bueno, tras desintegrarse, cada quien toma su propio rumbo y Alex crea Trip Noisy, un proyecto enfocado básicamente a lo que es su perspectiva acerca de lo que son las drogas de todo tipo. Eso no es un secreto para nadie, y en su nueva producción Twisted and Sick precisamente aborda esos viajes de los que Alex habla, vamos a decir que su visión de cómo cada droga sonaba. Entonces es por eso que algunos de los tracks tienen esos nombres. Y pues sin más, aquí va lo nuevo de Trip Noisy, de su nueva producción Twisted and Sick, que por cierto se la pueden descargar desde su página de Facebook totalmente de forma gratuita. Esta es una producción autorrealizada del 2013 y aquí está Trip Noisy con LSD. Estás escuchando Electroshock versión 3.3. Hace un momento D-Sector con Rum, que pertenece a su, bueno, lo que va a ser su más reciente producción llamada Existence, algo que se va a editar a través de WT2 Records, un adelanto que viene por ahí en una recopilación que acaba de editar precisamente este sello discográfico. Y vámonos ahora bien rápido con el protagonista del 3x1 de esta semana, y que pertenece a Ministry, quien acaba de lanzar recientemente de forma oficial el primer sencillo de su nueva producción From Beer to Eternity, la cual Al Jorgensen promete que ahora sí va a ser la última. Esperemos que no, que esto sea cierto y luego después no nos salga con que va a sacar otro disco del reencuentro. Y bueno, ya saben cómo es el señor Al Jorgensen. Parece ser que por motivos de salud ahora sí decidió retirarse definitivamente. Y bueno, aquí les va sin más. Esto es el primero de estos tres tracks que vamos a tener de Ministry, algo que se acerca mucho a lo que estaba haciendo en Phil Peak. No sé si solamente sea en este track o vaya a ser completamente el disco, ya lo esperaremos en su momento. Aquí está Ministry y esto es lo primero, el primer adelanto de su nueva producción. Esto es Perma War. Thank you. Y aprovechando que Ministry regresó un poco a lo que hacía en 1995 en Fear Peak, precisamente de ese álbum y continuando este 3x1 de Ministry, este es el clásico Lay Lady Lay. Lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay.

16. Succeed and the way to suck eggs. Bueno, y esto que acaban de escuchar, de seguro muchos de ustedes no se lo esperaban, ya que pues acostumbramos generalmente ponerles solamente sencillos. Esto fue el ya super clásico Sound 69 de Ministry, perteneciente a esa extraordinaria producción también de 1992 titulada Sound 69. Y con esto cerramos el 3x1 dedicado a Ministry, precisamente a propósito del lanzamiento de su primer sencillo oficial para el álbum From Beer to Eternity, que pues estaremos muy, muy de cerca siguiendo a Ministry durante estos próximos meses para saber la fecha exacta de salida de su nueva producción. Creo que ya la habían anunciado, pero ahorita no la traigo en la cabeza. Por ahí se las vamos a estar publicando. Y bueno, esto lo siguen escuchando únicamente aquí a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí y algunos municipios conurbados con esa ciudad capital. Esto es Electroshock y es el segundo, la segunda parte del episodio número 196. Y lo estás escuchando también en tiempo real a través de www.radiouniversidad.uslp.mx. Y también recuerda que cada semana lo subimos al blog www.electroshockradio.blogspot.com, donde vas a encontrar este 196 y los 195 anteriores. Y bueno, ahora sí, vamos con otro gran estreno dentro de nuestro programa el día de hoy y que pertenece a la nueva producción de Amducia, la producción Filofobia, que por cierto les menciono que, bueno, muchos de ustedes ya estarán enterados que Amducia se está presentando aquí en la ciudad de San Luis Potosí por primera vez este próximo 30 de agosto en un evento que se va a estar llevando a cabo en un conocido lugar por todos ustedes, ubicado en Reforma número 1070. Está organizando Horror Decibel y va a estar abriéndole Amducia, bueno, más bien amenizando el ambiente en lo que Amducia se sube al escenario y presenta lo mejor de su repertorio. Vamos a estar un servidor Cyberhead, además de DJ Valdemonoid, que si mal no recuerdo es nada más ni nada menos que nuestro buen amigo Astrubal, así es que pues prepárense para escuchar una muy muy buena selección, tanto de rockabilly, como de gótico, también trae por ahí cosas ochenteras, de veras muy buenos, muy buen set que trae este cuate en todas las presentaciones que hace. Y pues no se lo vayan a perder, es viernes 30 de agosto. Nosotros el sábado anterior vamos a tener un programa con invitados precisamente de Horror Decibel, que nos van a estar hablando de más acerca de los detalles del evento. Y pues bueno, ahora sí, vámonos rápido con Amducia, que está presentando esta nueva producción, Filofobia, algo que pues bueno nos sorprendió a muchos muy gratamente, ya que pues bueno, después de la lamentable pérdida de Edgar, este polo se le ha tenido que rifar solo con este proyecto, y la verdad ha ido por muy muy buen camino. El disco está excelente, chéquenselo. Aquí va, sin más, Amducia, y esto es Una Esperanza Rota en Electroshock. Ahora viste de mí, con su prioridad. Todo está de cabeza a cabeza. Yo me estoy muriendo, estoy muriendo. Electroshock. Investigation quickly uncovered a mass grave located in the defendant's backyard. Within the site, numerous body parts in various states of decomposition were found. Hace un momento, desde Tijuana, Andrew Dioxin con Field of Razors, que es uno de los temas que se han lanzado como promoción de su nueva producción This Is Hate, un álbum editado por Engraved Ritual y de este año 2013, que por cierto por ahí ya les habíamos prometido un programa especial de Engraved Ritual y todavía no lo hacemos. Prometo en próximas semanas estarlo estarlo armando para podérselos pasar pronto. Y que bueno, es, de hecho esto es algo que tengo prometido desde hace un buen tiempo a Jason Anderson, y que por cierto, un saludo para él, quien es el manager de Gravy Ritual. Y también obviamente un saludote y un abrazo para mi estimado Cyclone Eion, quien precisamente gracias a él y a este y a Sai fue que conocí a este señorón que es Jason Anderson. Y bueno, vamos ahora ya para cerrar con broche de oro con algo también muy esperado por todos sus fans de esta banda, incluyome, y pues obviamente una banda que ha causado mucha expectativa en torno a la nueva producción, ya que Apoptigma Berserk tiene 4 años sin editar nada desde aquel excelente álbum Rocket Science. Bueno, después editó un álbum en vivo, pero pues bueno, discos de estudio no ha editado hasta ahora, y parece ser que ya viene por ahí lo más nuevo. El primer sencillo para la nueva producción, aún sin título, o bueno, o al menos yo no he leído las noticias más recientes de Apoptigma para conocer cuál será el título del próximo álbum, pero acaban de editar un EP, el cual, se supone que es el adelanto del álbum. Y para ser sincero, a mí se me hizo bastante raro que lanzaran como adelanto de su nueva producción un cover, y que es Major Tom, una clásica ochentera de Peter Schilling, que es todo un himno precisamente de los 80 y de toda la gente que crecimos con la New Wave. Y a decir verdad, es también uno de los mejores covers que he escuchado. Creo que Apoptigma hasta la fecha, Apoptigma Berserk, no ha decepcionado a nadie con las versiones que ha hecho de clásicos de la música alternativa, New Wave, Electronic Rock. Y bueno, con eso me despido. Espero que estén por allí escuchándonos la próxima semana con más de lo mejor de la música industrial y derivados, aquí a través únicamente de Electroshock. Como siempre, un saludo, un beso para mi esposa Cassandra y mi hijo Brontis. Nos escuchamos en una semana aquí nuevamente en 88.5 Electroshock en Radio Universidad. Y aquí está, sin más, lo más nuevo de Apoptigma Berserk, que esto es Major Tom.